armonía a mí y a mi corazón. Ven junto a mí, inventaré solos días y yo te haré el amor como aire fresco. Soplarás como quieras que sea, seré. Y creo que casi nada, un poco de comunicación, una cosa de nada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción, pues nos hace falta tu armonía.